Entonces, claramente tenemos un marco normativo nacional, que es la ley 20744, y claramente Asesoría Letrada en los fundamentos del proyecto lo ha establecido, en los cuales claramente si uno estipula, para un comentario de un autor visoría que respetó en materia laboral, claramente establece en su apartado, en su comentario, lo voy a leer textualmente, dice: los agentes de la administración pública están, en principio, comprendidos dentro del régimen jurídico del derecho administrativo, salvo las excepciones contempladas en el artículo 1, inciso A de la Ley de Contrato de Trabajo, al requerir que, por acto expreso, se le incluya en la misma, en la Ley de Contrato de Trabajo o en su convenio colectivo de trabajo. Claramente, en el marco nacional, para incorporar dentro del municipio al normativo de derecho privado bajo las convenciones colectivas establecidas que ellos tienen hoy garantizado, es que se establece claramente la vigencia de este artículo. Incluso el propio artículo 103 establece claramente en su apartado primero, en la primera parte, que el régimen municipal tiene que garantizar y hacer respetar los derechos consagrados dentro de las normas laborales vigentes, no las ni laborales ni administrativas, sino laborales vigentes. Y aún más, es un hecho fundamental y que sí está en vigencia, que es la ordenanza 538, que establece claramente en su artículo 3, establece, se lo voy a leer textualmente para que no queden dudas de las situaciones, el artículo 3 dice: se exceptúan de lo establecido en el artículo anterior. Estamos hablando de lo que es el estatuto municipal. En este estatuto establece quiénes son las personas que quedan exceptuadas del estatuto. Las personas que desempeñan funciones por elección, los titulares de las secretarías y direcciones pertenecientes al departamento ejecutivo, los miembros integrantes de cuerpos colegiados, el personal militar en actividad. El artículo, el inciso E, expresa: el personal comprendido en convenciones colectivas de trabajo, salvo aquel que por adhesión voluntaria, a través de la representación gremial, decida ser comprendido en el presente estatuto. Ya estipula incluso una ordenanza que hoy está vigente, el estatuto, claramente la posibilidad de la incorporación las convenciones colectivas de trabajo dentro del marco al estar excluido. Asimismo, también el inciso H establece: el personal de los organismos o sectores que por la especial característica de su actividad requieran un régimen particular, cuando así lo resuelve el Departamento Ejecutivo Municipal. Entonces, claramente, tenemos un ámbito normativo estipulado no solamente en el orden nacional a través de la Ley de Contrato de Trabajo, garantizando los derechos de los trabajadores, que es la única oportunidad de los cuales se puede respetar a través de este convenio, un derecho de lo cual, efectivamente, si no se realiza de esta forma, van a ser abiertamente perjudicados porque van a ingresar al municipio bajo otra modalidad distinta, sin considerar, por supuesto, la antigüedad, los adicionales, situaciones que realmente van a ser perjudiciales para el propio trabajador. Entonces, evidentemente, estamos dentro de lo establecido en la carta orgánica. Nosotros escuchamos a los trabajadores de la COPI. Que no vayamos a la asamblea con frisa adelante no quiere decir que no los escuchemos. Y acá nadie dijo que alguno de los concejales de la oposición fue el autor de la frase de que en 30 o 60 días los iban a desvincular. Nadie lo dijo. Pero hay mucha gente que lo está diciendo. Entonces la inseguridad y el maltrato psicológico o el estrés que se le causa a los trabajadores, no nos echen la culpa al gobierno municipal, porque esto desde el año 2017 se sabía que tarde o temprano iba a haber una resolución de este tipo. La planta de empleados creció exponencialmente en estos años. Yo lo voy a rescatar al intendente municipal, señora presidenta. El intendente que, sin importar nada, está llevando adelante esta decisión, porque la gente quiere esta decisión. Porque basta de amedrentarnos, que carta documento, violencia en los domicilios particulares, basta. Acá hay un contrato de concesión que todo el mundo sabía que tenía 15 años de vigencia. Desde el año 2017 tenemos un conflicto que sabían que tarde o temprano, por lo menos ser precavidos en ver cuál iba a ser la resolución. Nombraron personal, están nombrando después de que saben que el servicio va a volver a manos del municipio. Yo lamento que algunos concejales no hayan podido ver la nómina de los empleados y lo que ganan. Es una vergüenza lo que ganan y con qué plata siempre que el dinero del pueblo, el dinero del pueblo, ¿y quién paga el sueldo de la dirigencia de la cooperativa? Nosotros, con la capitalización que los vecinos no quieren pagar. Entonces, señora presidenta, si este proyecto hoy no sale por unanimidad para garantizar los derechos de los trabajadores, es porque hay un sector de la oposición de este consejo que está poniendo excusas para no convalidar el traspaso del agua.